Aquí comienza Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, José Cipolletti, Fernando Ávila y Fernando Kuhn, en Radio Utopía. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, programa 75 del programa decano de Radio Utopía, Lo que el viento nos dejó. Aquí reintegrado después de ausente en dos programas y con la compañía siempre de don José Cipolletti. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, don Mario. ¿Qué dice? Hola, ¿cómo les va, muchachos? Bueno, todos por aquí. Semanitas ajetreadas hemos tenido un poquito, pero bueno, acá estamos al pie del cañón y hoy vamos a tener una entrevista en el piso, en los estudios. Así es una sorpresa, vos no sabés de quién se trata. No. La idea es que en breve estén llegando las Juliano, Emilia y Luz. Es Azúcar Moreno, vamos a charlar. Medio viejo es Azúcar Moreno, la verdad. Delata don Cipolletti. La edad, ¿no es cierto? Vamos a estar charlando sobre un tema que ha cobrado relevancia mediática en los últimos días en función de esta nota de Cosecha Roja que vos arrastraste a tu hija. Esta nota donde, bueno, la han leído seguramente, donde vos contás tu relación con ella en función de que ella se presenta como cultivadora de cannabis, ¿no? Sí, la nota en realidad, bueno, por supuesto, claro, el agradecimiento a los amigos y amigas de Cosecha Roja, realmente Sebastián Acher, una nota muy linda. Leila Messenger, que bueno, están en un portal espectacular, cosecharroja.org, con notas muy muy interesantes, muy muy elaboradas. Y esto en realidad nació como consecuencia, vamos a contarlo, ¿no? De lo que ocurrió el lunes 29 de agosto, la presentación del documento de los magistrados argentinos a 30 años del fallo Basta Rica en el Salón Azul. Y la verdad que ahí nos hizo una nota Tomás Eliashev, el hijo de Pepe Eliashev, para la revista 23. Y ahí nos sacan una fotografía, María Luz estuvo en la presentación del documento, y nos sacaron una fotografía que sale publicada en la revista 23. Y ahí, bueno, Sebastián Acher, que es evidentemente un editor visionario, muy despierto y muy visionario, me plantea, qué bueno sería, ¿no es cierto?, que pudieras contar un poco la relación con tu hija, ¿no es cierto?, qué sé yo. Y bueno, y así nació el tema de la nota. Y yo le propuse a Sebastián, y bueno, estaría también bueno que María Luz, a su vez, ¿no es cierto?, comente su relación la otra cara teniendo un papá juez y a su vez ser cultivadora. Así que bueno, salió una nota muy, muy provocativa, con buenas fotografías de la señora Jimena Terán, la cómplice contadora de APP, la producción fotográfica. Cómplice en la apología. Cómplice en la apología del delito. Y bueno, qué sé yo, creo que como todas las cosas ocurre en el mundo mediático, esto tiene su cuarto de hora, no va a pasar mucho, ¿no es cierto?, que pasará esto al olvido, como pasa todas las cosas. Pero bueno, realmente, bueno, tratar de aportar a un debate que es necesario, visto desde otro lado, quizá. Y yo por ahí lo que me interesaba decir, porque he estado, digamos, con mucha gente que por ahí, honestamente, la infinita mayoría han sido mensajes que hemos tenido de respaldo, de solidaridad, de acompañamiento. Los medios periodísticos en general nos han tratado muy bien, esa es la verdad de las cosas. Perdóname que te interrumpa, no han sido indulgentes, se han encolumnado detrás del discurso. Sí, bien, en términos generales. Han habido algunas voces discordantes, ¿no es cierto?, de personas que realmente, de todo tipo de discursos. Pero yo lo que decía es lo siguiente, los temas de tanto interés público, de tanta relevancia, son tratados en distintos planos del análisis. y no podemos pretender y de ningún modo justificar que los temas solamente queden reservados para los conocedores, para los eruditos y para los especialistas. Esto transformaría el debate público en un debate elitista. Y estamos en una sociedad democrática y en una sociedad pluralista donde todo el mundo tiene derecho a opinar y a expresar sus ideas, aun las que no nos gustan. Entonces, creo que hay que evitar de victimizarse, ¿no es cierto? Si cuando nos dicen cosas que no nos gustan, todo el mundo tiene el derecho a opinar. Sí, obviamente, si pudiera evitarse la agresividad innecesaria, esto sería positivo. Pero tenemos que defender la posibilidad de que todo el mundo se exprese, en este tema o en cualquier otro tema. Tenemos que desterrar esta idea de que solamente pueden conocer pueden opinar los que supuestamente conocen. Sí, sí, sí. De hecho, lo hemos hablado en varias ocasiones, la importancia de instalar el debate, pero aparte, bueno, yo de algún modo quizá uno va aprendiendo con la marcha algunas cuestiones, tanto hablar con vos de este tema, uno valora de otro modo que haya gente que desde distintos lugares se presente y diga yo no estoy de acuerdo y presento mi opinión de por qué no estoy de acuerdo, y eso enriquece a ambas partes, decir bueno, contame por qué no estás de acuerdo con mi idea, yo te presento mis opiniones y podemos ir construyendo, quizá tu posición o la mía están construidas sobre, sí, no sé, prejuicios. Por ahí a veces el diálogo se torna dificultoso, o sea, se torna dificultoso con personas, digamos, y del mismo modo lo verán otros, los que están en una vereda opuesta a este punto de vista, con ese tipo no se puede hablar, dirán, con lo mismo que lo decimos nosotros, ¿no es cierto? A veces es dificultoso. Yo creo que este sería realmente el gran desafío de la sociedad democrática, bueno, poder cultivar una forma donde podamos discutir las diferencias, podamos discutir los discursos distintos, pero bueno, también ciertamente el apasionamiento y los temas, hay temas que generan y despiertan pasiones, ¿no es cierto? Y bueno, y hay que aceptarlo, ¿no es cierto? No sé, sí, creo que estás de acuerdo, José, lo hemos hablado. Totalmente de acuerdo. Por supuesto que hay caracteres y caracteres. Yo a veces me ofusco un poquito cuando la discusión se torna absolutamente estéril porque no hay ningún tipo de razonamiento y una negativa por la negativa misma. Pero sí, coincido con vos, Mario. Reflexionándolo, coincido con vos plenamente. Claro, si uno tiene a veces esa tendencia, ¿no es cierto? Decir, pero ¿qué opina este que no sabe? Está hablando pavadas. Sí, sí, cierto. Y a veces capaz que nosotros, seguramente que nosotros mismos estamos hablando pavadas de muchas cosas que opinamos y que qué sé yo, sí, y que no las sabemos. Cuando se hace difícil el diálogo es cuando niegan el diálogo, cuando cortan con dogmatismos y con frases adquiridas de los medios de desinformación masiva. A veces se hace muy difícil el diálogo. Sí, sí, pero sí, sí, hay que encontrar la fortaleza para ser tolerante, para aceptar la discusión, para aceptar todas las opiniones, sean o no sean francas, sean o no sean honestas, sí, sean o no sean informadas. Y la verdad es que si yo te pongo, si ahora hago así un raconto rápido, creo que he tenido en general más buenas experiencias dando debates con personas, con amigos, con allegados, que te dicen, no, para mí, y vos te entras, che, pero ¿por qué? Y charlas, y en algún momento llegás a puntos donde hay encuentros positivos para las dos partes. No tengo ánimo de quedar como un exitista, ¿no? Y habitualmente no soy un tipo optimista, trato de ser un tipo que dice, bueno, esto va a tener un resultado relativo. Pues yo veo que esto, la batalla por la despenalización, es una batalla ganada. Yo veo que esto es una cuestión de tiempo, cuestión de ordenar, cuestión que los líderes políticos perciban que hay un amplio espectro de la sociedad que está dispuesta. Otro análisis que hacía, no sé qué opinarás vos, José, bueno, una pena que no esté don Fernando Kuhn hoy, pero que me da la impresión, por ahí no me acuerdo con quién he hablado tantos días, reflexionaba, pero que en este tema y en muchos otros temas, que a veces la dirigencia política tiene cierta sobreestimación de la opinión pública y de la madurez de la ciudadanía para afrontar y para tramitar las cuestiones. Me parece que hay una sobreestimación. Digamos que la dirigencia pública, la dirigencia política piensa que los ciudadanos no están preparados. Eso no es subestimación. Una subestimación, eso quizás me equivoqué. Una subestimación de que no están. Y esto lo hemos visto a través de la historia y muchas veces, y yo creo que siempre el pueblo argentino, como los pueblos en general, han dado respuestas positivas. Yo recordaba, por ejemplo, con la ley de divorcio en 1984-85, es decir, las voces que decían... 84 la de patria potestad y 85 bueno, la de divorcio, me parece. Bueno, las voces que decían la disolución de la sociedad, desaparece el matrimonio, la gente, qué sé yo... Se divorciaron, salió la ley de divorcio, se divorciaron los que se tenían que divorciar, los que no, la gente se siguió uniendo en matrimonio, en uniones de hecho, lo que fuera. Bueno, y la sociedad, y tenemos la sociedad que afortunadamente. Bueno, otro tanto con la ley de matrimonio igualitario. Recuerdo, yendo más para atrás, con la cuestión del material pornográfico prohibido durante la dictadura, luego se quedó ahí, tiene su nicho, que qué sé yo, nadie le presta atención, manda, digamos, la gente masturbándose por la vía pública, ni mucho menos, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo, ¿no es cierto?, me parece que hay muchos ejemplos, y este es otro más, de esta subestimación de la dirigencia política. Y esto trasciende en todos los partidos, por supuesto, ¿no? De a veces frenar los procesos. Sí, en algún aspecto sí, me parece que es un poquito más complejo, que hay más material, ¿no? Que también son víctimas de los mismos prejuicios que somos, pues, solemos ser víctimas los dirigidos, los administrados, ¿no? Y ahora más últimamente, Mario, las encuestas. Se manejan mucho los datos, las encuestas, a ver qué opina la gente, y van mutando su opinión de acuerdo a las encuestas, porque es evidente que el dirigente que nosotros conocimos cuando éramos jovencitos ha mutado mucho. Ha mutado mucho. Nosotros conocimos dirigentes que tenían sus ideas y las postulaban y las impulsaban y las peleaban y las imponían, trataban de lograr que el público las comprendiera y llevarlas adelante. El caso de Raúl Ricardo Alfonsín y la gente que lo siguió, el caso de... Sí. Hoy por hoy la dirigencia política ha tomado otros cursos. Sí, primero se asegura ver que el público empresario piense lo que él va a decir y después dice lo que las encuestas le dicen que el público quiere. Desde este punto de vista me parece que hoy por hoy las encuestas poco a poco se van cambiando la relación de poder, por decirlo de alguna manera, entre los que piensan que la despenalización no, y piensan los que pensamos que la despenalización sí. Uh-huh. Y esto en algún momento la dirigencia política lo está absorbiendo, ya lo está captando, pero en algún momento va a captar claramente el cambio de relación de poder y va a salir a buscar al electorado con el discurso de la despenalización. Seguramente. Bueno. Así así ha sido el tema. Y bueno, no sé, creo que ya iríamos a la pausa musical, ¿no es cierto? Sí, hay algo vamos más a la pausa, está llegando en breve. ¿Está por comenzar un nuevo curso en el campus? Sí. ¿Es lo que va a haber? Sí, está por comenzar un curso, creo que va a ser un muy buen curso. Y antes de que Chipoletti me diga los que ya diste, no, porque siempre me hace esas intervenciones. Son todos muy buenos, pero este va a ser un muy buen curso. Que vamos a dictar junto con los amigos de la agrupación SUMEC de Derechos Humanos de Mendoza. El curso se llama Estrategias de Litigio ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, un cuerpo docente extenso. Si te digo ahora los nombres de cada uno me pierdo, pero entre ellos está Víctor Abramovich, nuestro compañero Nicolaino, Román D'Antoni, Lucas Lecor de SUMEC, Pablo Salinas. Bueno, un grupo de gente muy preparada. El curso inicia a partir del 7 de octubre de este año. Uh-huh. Mañana o pasado sale la difusión y se habilita la posibilidad de inscribirse. Pero el típico curso que hacemos en el campus de APP, ¿no? Certificado por la Universidad de Comahue, para quien apruebe finalmente con la entrega de su monografía. Curso virtual en su totalidad. El alumno ingresa, ve los videos. Creo que está por ahí también en puerta, por ahí medio cercano, un curso sobre habeas corpus con estos amigos, Pablo Ordóñez, a las quienes yo les he prologado el libro. Exactamente, sí, ese curso está ahora, todavía no fijamos fecha, está presentado para su homologación. Todos los cursos nuestros son homologados por Comahue, por la Universidad, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Comahue, así que estamos esperando el trámite administrativo de aprobación, pero es muy, está muy al caer ese curso. El curso sobre habeas corpus.

emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them are gonna stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, all I ever had, redemption songs, these songs of freedom, songs of freedom. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Retornamos al tercer y último bloque del programa y aquí para hacer una entrevista a un amigo, uno de los responsables del capítulo misionero en formación, el capítulo de la Asociación Pensamiento Penal que se está formando en la provincia de Misiones. Gonzalo de Llano. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un gusto. Gonzalo, el motivo, bueno, ya en su momento vamos a ir hablando seguramente de APP en Misiones, pero el motivo ahora de la llamada y de la consulta es porque se ha presentado en la legislatura misionera un protocolo interinstitucional relacionado con niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, que vos has elaborado junto a otro compañero de apellido Jiménez, no me acuerdo el nombre. ¿Esto es así, Gonzalo? Sí, esto es así. Más que nada, lo primero que hay que decir es la situación en la que estamos acá en la provincia con respecto a los niños, niñas y adolescentes. Sí. Nosotros contamos con una unidad penal con todas las características de una unidad penal de mayores, que es la unidad penal 4, ajá, donde están alojados todos los niños, niñas y adolescentes que cometen ilícitos o que están sindicados como que cometen ilícitos, o que por ahí a alguien se le ocurrió que puede llegar a cometer un ilícito. ¿Qué cantidad, no, Gonzalo, de chicos hay privados? Bueno, en realidad la unidad penal 4, según la última estadística que hicimos, que fue hace poquito, semana y media, tenemos alrededor de 80 chicos. Para nosotros es una barbaridad, porque aparte compartimos esa competencia con el federal. El federal también aloja a los chicos en esta unidad penal 4. Claro. Gonzalo, disculpame que te interrumpa, y digamos la tipología de los tipos de hechos por los cuales están privados de la libertad. En su 90%, me arriesgaría a decir un 90%, son delitos contra la propiedad, y el 90% tienen problemas de abuso de sustancia, pero claro, de pastillas más que nada, todo lo que sea pastillas y paco y ese tipo de cosas que se están empezando a conocer en esta provincia. Bien. Después tenemos algunos que otros homicidios y algunos delitos grandes, pero ese es el peor porcentaje. Seguramente, pero básicamente contra la propiedad. Bueno, sí, así sí, que sí, una situación, digamos, medio, por así decirlo, como tierra de nadie, para decir mal y pronto. Sí, y además el mayor, lo más preocupante que nosotros tenemos son los chicos que son inimputables. Claro. Y que están muchas veces en situaciones de vulnerabilidad muy grandes. Uh-huh. Y lo que hizo acá el juez Jiménez, que es con quien tengo la suerte de trabajar hace algunos años, sí, fue a raíz de esto. Lo voy a contar muy cortito porque me parece que es interesantísimo. Sí. Hubo un caso de un homicidio de un chico de 17 que lo mató a otro chico. Ajá. Fue una ocasión de robo. Uh-huh. Ese chico, Lucas Vega, motivó a que la familia de la víctima con una cuestión social muy grande y un trabajo grande también de la justicia, se cree una residencia socioeducativa para los chicos que estaban en conflicto con la ley penal y eran inimputables. Antes no había, estaban todos juntos. O sea, a ver si se entiende, la familia de la víctima de este chico fue la que motivó, gracias a un trabajo en común, un gran perdón al chico que habías asesinado, y aparte se creó una residencia socioeducativa muy interesante que estamos tratando de sostenerla porque a veces la quieren cerrar. Qué interesante el caso, Gonzalo, ¿eh? Sí, por eso me pareció bueno. Sí, la verdad que sí. Suma a la galería, digamos, de estas víctimas afectados por delitos tan, tan peculiares y particulares que siempre tratamos de resaltar, Sí. Sí, la verdad que nosotros trabajamos mucho con el Lucas, pero es verdad que no tenemos un marco jurídico todavía para esos chicos. O sea, es la discrecionalidad del juez, pero esto es un problema que sucede en todas las provincias. En consecuencia, a falta de una ley, ustedes están proponiendo un protocolo. Sí, en realidad el protocolo lo que busca es un estándar mínimo de actuación para las tres fuerzas del Estado, en realidad, para la policía en su mayor porcentaje, porque no está solamente orientado a los chicos que están en conflicto con la ley penal, sino a los chicos que están ya en el sistema policial, que por ahí no cometieron ningún delito, por ahí no están ni cerca de cometer un delito, pero ya fueron ingresados en una comisaría. Seguro. El protocolo busca estandarizar desde el trato que le da un policía a ese chico hasta el trato que le da un juez a ese chico, y busca tener un control sobre cuando ese niño, niña o adolescente está alojado. Lo que nosotros ya le cambiamos el nombre, no se llama más unidad penal, y se llaman unidades reintegradoras, que tienen una dinámica completamente distinta a una unidad penal carcelaria, porque también tienen derechos distintos los chicos, además de los derechos que tienen humanos, tienen derechos subjetivos por ser niños, niñas y adolescentes. Sí, señor. Claro, exactamente. Bueno, Gonzalo, ¿qué perspectivas ves entonces de que este protocolo pueda realmente materializarse, pueda recibir aprobación? Yo creo que es interesante, por lo menos, que nos hayan recibido dentro del espacio de representantes, que nos hayan permitido exponer. Las notas periodísticas quizás están más orientadas generalmente a como si nosotros quisiéramos bajarle la imputabilidad, que es todo lo contrario. En realidad, lo que nosotros queremos es que estén protegidos. Sí. Pero bueno, explicando bien la cuestión y acercando el derecho a la gente y a la persona de a pie, que por ahí no está tan inmiscuida con eso, creo que tienen buenas perspectivas. Otras provincias ya están aplicando protocolos muy similares. Seguro. Además, nosotros trabajamos con UNICEF en este protocolo, que fue la que nos hizo las protecciones. Entonces tenemos un buen estándar para que sea de aplicación. Un buen estándar y un buen padrino también en este caso. Bueno, Gonzalo, recordar a los interesados, las interesadas, que el protocolo puede ser consultado desde las web de Pensamiento Penal, tanto en la revista digital como en la .org, ahí están colgados. Bueno, para que también en otras provincias o en otras ciudades importantes inclusive puedan tomar como punto de referencia este trabajo tan interesante que ustedes han realizado. Gonzalo, bueno, querido, seguimos en contacto como siempre y bueno, deseosos de poder estar inaugurando a la brevedad próxima el capítulo de APP allí en Misiones. Un abrazo muy grande. Para mí es un honor intentar a Pepe, nada más quería decirles eso y estoy muy feliz con poder traerlo a Misiones, que es una provincia tan linda, y espero que todos nos puedan visitar. Sí, señor, y para nosotros es un honor que vos estés con nosotros. Un abrazo, chau Gonzalo. Un abrazo grande. Adiós, hasta luego. Bien, hemos estado entonces en contacto con Gonzalo de Liano, el delegado normalizador de APP en la provincia de Misiones. El interventor. Un laburo muy interesante, un chico muy entusiasta y esto garantiza realmente que en la provincia de Misiones tengamos una muy buena representación. Bueno, gente, creo que con esto estamos poniendo punto final. ¿Algo que agregar? ¿Ha quedado en el tintero? No, yo lo único que tengo para decir es que me llevo una excelentísima impresión de la nota que le hicimos.